Le puse un nombre a mi inseguridad. Le di una cara, ojos y una voz. Cuando la invoco siempre acude a mi llamado, y así puedo hablarle y sentirme acompañado cuando quedo frente a una decisión. A veces pienso mucho. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Le puse un nombre a mi soledad, a la nostalgia, al miedo y al dolor. Y así cuando aparecen como sombras en mi espalda, puedo enfrentarlos solo sin escudo y sin espada. Porque también le puse nombre a mi valor. A veces pienso mucho. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso demasiado. Esto me pasa cuando pienso temores reconocidos enfrenté y pude dormir. Los puedo nombrar y los puedo ver. Les puedo hablar y los puedo oír. Y así dejé de huir, de ser su rehén. Y los bauticé con los nombres que yo mismo les elegí, para que fueran como un talismán, que me protegieran del mal. Qué difícil es a veces comprender quién es quién. Esto me pasa.